Ay, bendito, como sufre el campesino. El destino a mí me olvidó y por toda una eternidad no encontraré felicidad. Qué triste es vivir a solas sin un amigo ni un amor en quien se pueda confiar. Ya debo estar acostumbrado, pues eso es la primera vez que sufre mi corazón. Pero es que la soledad, con su amargo vacío, no es fácil de alcanzar. Empezó mi sufrimiento, pues tuve el presentimiento que tú no me harías feliz. Siempre me quedo vacío. Y luego tú me abandonaste. Siempre me quedo vacío. Sabiendo bien que te quería y tú de mí te reías, pues nunca tú a mí me amaste. Siempre me quedo vacío. Me dejaste en el olvido. Siempre me quedo vacío. Pero tú me la pagarás, pues algún día tú sabrás lo mucho que yo he sufrido. Siempre me quedo vacío. Ay, bendito. Pero tú me la pagarás, pues algún día tú sabrás lo mucho que yo he sufrido. Siempre me quedo vacío. Que todo, todo tiene su final. Siempre me quedo vacío. No hay mal que dure 100 años, ya pasará mi desengaño y de ti